La verdad que esto impensable en el marco de la democracia. Todos con un gran dolor venimos acá y a hacer saber que estamos de pie, que no estamos acostumbrados a andar de rodillas, que vamos a pelear hasta el último día. Nacimos en una patria donde está mal repartida la riqueza, que tiene, pero tiene valores impresionantes en su pueblo, y en los momentos especiales aparece y sabe elegir a sus conductores, así como eligió a Perón y a Evita, bueno, a Néstor. Hoy todos sabemos que es Cristina nuestra conductora, por eso quieren destruirla de esta forma. Es inevitable pensar lo que hubiese sucedido anoche, digamos, si finalmente esa bala salía. No estaríamos acá, por lo menos, manifestándonos, en este caso apoyando a la vicepresidenta, repudiando lo que sucedió anoche, porque, vamos, por lo menos a los militantes políticos un poco se nos hiela la sangre, ¿no? Pensar lo que hubiese sucedido a nivel civil y a nivel social en nuestro país. Sí, pero parece que tenemos un Dios aparte para estas cosas. Sí. Así que lo que a veces no cuidan los que tienen que cuidar, aparece Dios y no nos deja huérfanos de semejante conducción, de semejante conductora. Así que el deseo que sigamos en paz, resolviendo con justicia todas las desigualdades que tenemos. Y bueno, estamos tranquilos que tenemos la conductora bien de pie, firme y gritando cuando hay que gritar y callando cuando hay que callar. Anoche se manifestó Alberto, digamos, como parte, por supuesto, del Poder Ejecutivo. Lo propio hizo el Poder Legislativo. Cecilia Moró convocó a todos los bloques al Congreso de la Nación. A estas horas de la mañana el único poder que no se ha manifestado es el Poder Judicial. ¿Qué pensás al respecto? Y bueno, era lógico, conociendo el Partido Judicial, pero he visto a varios jueces de forma individual manifestarse. Así que no todo está podrido en esta Argentina. Siempre algo queda y desde ahí que hay que reconstruir. Gustavo, ¿cómo se sigue? Como esperando la palabra de la Constitución Nacional y después trabajando permanentemente al lado de la ciudadanía, de los hombres y las mujeres que trabajan, y escuchando, poniendo mucho el oído, porque tenemos que armar una trama que le pertenezca a la gente, no que no le pertenezca a cuatro dirigentes. Entonces este es un trabajo titánico. También en la provincia de Norero lo estamos haciendo y queremos entender, comprender y construir el mensaje que nos está transmitiendo la gente. Gracias, Gustavo. Hasta cualquier momento. Estamos en vivo por el 31.1 de la TDA aquí en Plaza San Martín.